me has metido en el corazón. Yo no entiendo la razón, porque tengo que sufrir, porque tengo que llevarte como una obsesión. He buscado en otros labios olvidarme de tus besos, pero todo ha sido inútil, porque más me acuerdo de ti. Ya no llores, corazón, ya no sufras más por ella, porque al fin ya la perdimos para siempre, corazón. Ya no llores, corazón, ya no sufras más por ella, que al fin Dios lo sabe bien, que nuestro amor lo ha terminado ella. Nuestro amor lo ha terminado ella.